Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, the gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! ¡Repámpanos! ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas. Un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente. Para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Yo qué sé. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en el yo qué sé. Buenas tardes. Aquí un viernes más con ustedes, feuchas. Bueno, pues empezamos con la agenda, ¿verdad, querida? Sí, empezamos con la agenda, claro que sí. A ver, una agenda free. Asteburua, agenda, Asaroa, noviembre, ya estamos en noviembre. Ay, es verdad, si ya estamos en noviembre, sí. si ya hemos terminado. Ya el otoño está aquí, aunque no parezca. Bueno, pues vamos a empezar en noviembre exactamente, y aunque ya han empezado las jornadas feministas de Euskal Herria, no por eso están en proceso. Ahora es el día 1, pero mañana tienen todavía el 2 y el 3. Son unas jornadas importantes después de muchos años, de no sé si de 10 años que fueron las últimas en Portugalete, y estamos otra vez las feministas haciendo unas jornadas. Digamos que va a ser hoy día 1, mañana y pasado, termina el domingo día 3. En Durango, ¿no? En Durango, todo el muy día bien. En Durango, o sea que ustedes si pasan por Durango, vamos, se lo van a pasar de miedo, van a ver a miles y miles de mujeres, porque se han apuntado 3.000, pero a saber cuántas llegan. Bueno, a ver si salen buenas ideas, buenas, ¿no? De allí buenas ideas saldrán, pero la vida es más corta y tiene que salir todos los días buenas ideas, porque allí es como un poco el expresar, el ver, el propiciar, el compartir todo lo que se ha ido haciendo a lo largo de tantos años y de tantos conocimientos. Entonces, bueno, iba a decir que el primer día va a ser un poco las descolonizaciones. Hoy viernes, ¿no? Ha sido el tema de... Exactamente, en estos momentos estarán siendo. Pero mañana va a ser día 2, cuerpos y sexualidades. Y luego el día 3... Ah, bueno, y decir que por supuesto, el sábado va a haber... no, domingo. ¿O cuándo? El día 2, ¿cuándo es? El día 2 es sábado. Ah, vale, sí. Sábado. Mañana. Pues, genial, sábado, mañana. Al final hay fiesta. Ya sabemos que las chicas en cuestiones de fiesta somos únicas. ¿Eso es el domingo o el sábado? El sábado. Sábado a la tarde-noche. Sábado a la tarde-noche. Qué bien. Sí, porque el domingo termina a las 2 de la tarde y el día 3 es observando las entrañas del movimiento feminista, futurologías y derivas del movimiento. O sea, una cosa es pues ver un poco para adelante y ese va a ser el día 3. Estéis todas invitadas. Realmente es muy importante participar. Aunque no podáis estar todo el tiempo, ver cómo, no sé, en algún taller, en alguna mesa redonda, en alguna mesa central, bueno, pues allí estamos. Estáis todas invitadas, todas las mujeres y todas las feministas de Euskal Herria invitadas en Durango el día 2 y 3 de noviembre. Muy bien, pues nada, vamos con más actos. En las asocas, que aquí son muy importantes. Bueno, en el sábado tenemos en el Gernikako Indabaren Eguna. O sea, Indabarén de la Alubia, Babarruna una, digamos, va a haber degustación de alubias, feria, vamos, va a ser un fiestón. Organiza el Ayuntamiento de Guernica el humo. Bueno, eso en Guernica. Y el 2 y 3 en Zamudio, o sea, sábado y domingo, también hay una feria agrícola, ganadera y alimentaria, que creo que es la séptima feria, y también hay algo, una feria de chocolate, dulces y artesanía, aparte. Y luego, bueno, campeonato de limosín de Euskadi. Limosín, creo que aparte de limosina, que debe de ser una vaca. Una vaca, un tipo igual, de vaca. Igual es suiza o francesa. Sí, muy grande, porque la luego las limosinas son los coches, ¿no? Total. Esos que van ahora, high class. Están de moda en las fiestas de novios y novias y demás. Bueno, y luego en Munguía, también la feria ganadera el domingo. Y luego, bueno, mi feria favorita, que es el primer domingo de mes, la Soca en Arrieta. Todos los productores de Arrieta y comarca y amigos y tal, pues se reúnen allí, entre ellos mis amigos que hacen piel, otra gente. Bueno, es un domingo muy, muy bonito allí en Arrieta. Joder, para una cosa que me acuerdo. Eso es. Y luego, claro, luego, aquí localmente tenemos el mercadillo del 2 de mayo. 2 de mayo, por eso Dios. Es. Que además está relacionada con nuestras víctimas de hoy. Que van a estar contándonos todo lo que hacen, todo lo que no hacen, todo lo que han hecho. Y luego, bueno, hay más actos, pero bueno, no los he recogido. Habrán conciertos y tal. Creo que está el BIME, ¿no? En Baracaldo, pero eso ya es al que le guste gastar dinero y eso, pues que y oír buena música, que vaya allí. Y luego habrá más cosas gratis. En el Arenal, desde luego, siempre tenemos algún jolgorio, sí. No se preocupen. También ustedes está, pasen por el Arenal y llegarán y encontrarán alguna caseta, algún chiringuito, algo donde entretenerse. El libro, ¿no? En estos momentos creo que sí. La feria del libro de ocasión. Ahí ponen y quitan de un día para otro, sí, pero yo creo que hasta el fin de semana seguro que llega. Muy bien, pues nada, eso tenemos de agenda. A ver, querida, las jornadas y las ferias. ¿Qué nos tienes puestos para ahora? ¿Qué música nos vas a poner? Pues os tengo una sorpresa. Menos mal, sí, porque estamos de sorpresa en sorpresa. Pues sí, porque no la conocía yo. Tenemos a tres cantantes que las he escuchado así un poco, no las conocía y parecen buenísimas. La primera que vamos a escuchar se llama Ile, nació en Santurce. ¡Qué bien! Pero Santurce de Puerto Rico. ¡Ah! Porque yo pensaba que... Digo, mira, una cercanilla. Exactamente. La tenemos aquí al lado. Y nada, pues esta mujer la vamos a escuchar en una canción que se titula Temes. A disfrutarla, chicas. ¿Por qué me temes? Si soy fruto de algo que no tiene nombre, el error que no comete nunca el hombre. ¿Por qué me temes? ¿Por qué me temes? Si estoy hecha para estar arrepentida y mi historia se ha quedado ya sin vida, ¿por qué me temes? Si tus celos me acuchillan por la espalda y es mi culpa por haber estado sola, si tu ira me dispara en la cabeza, ¿por qué me temes? ¿Por qué me temes? Si mi libertad la tiene tu despojo y mi cuerpo es recipiente de tu antojo, si mi sombra está detrás de tu figura, ¿por qué me temes? Si el mundo juzga con ojos cerrados y todo lo que hago es un pecado. Pero si tú lo tienes todo controlado, ¿por qué me temes? ¿Por qué me temes? Si me arrancas todo el aire que respiro y mi voz la vas dejando sin sonido. Si te crees que yo sin ti no sobrevivo, ¿por qué me temes? Ladies and gentlemen, the Trinidad Lady. Fasten your safety belts. Bueno, querida. Bueno, bueno, pues nada, hoy tenemos de víctimas Estudio 14, de la calle 2 de Mayo, número 14, el Estudio 14, Cooperativa de Mujeres Creadoras, que están hoy aquí con nosotras, impresionante. Tenemos a Yanira Román, a Mirari Aramburu, Karina Perla, y bueno, pues, ¿qué decir de ellas? Las has traído tú, ¿eh? Sí, sí, son una maravilla, tienen un estudio que es un sitio abierto. Ahora, este sábado, mañana, podéis pasaros y lo podéis ver, es en el número 14 del 2 de mayo. Y bueno, pues, ¿qué decir? Son unas artistas, hacen un montón de cosas y bueno, vamos a hablar con ellas hoy. Y bueno, Karina, empezamos contigo. Ay, Dios. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Gracias también a vosotras. ¿Qué es Estudio 14? ¿Qué es Estudio 14? Cuéntanos. Bueno, pues Estudio 14 es una tienda taller donde se producen, se promocionan los productos locales, tanto en textil y cuero, hechos aquí, claro. Uh-huh. Sí, sí. Qué bien, qué bien. Y, o sea, ¿es cuero? ¿Textil? Sí. ¿Y qué más? ¿Y hacéis talleres también, no? Sí, sí, también talleres, clases de patronaje, corte, confección. Uh-huh. Y bueno, pues tenéis que pasar para poder ver aquello que es un lugar mágico para mí, porque se me pasan las horas volando, así que bueno. Qué bien, qué bien. Se lo pasan muy bien y crean y hacen unas cosas muy interesantes. Yo quiero saber primero cómo os conocisteis. Es decir, cuándo os conocisteis, quiénes sois, cómo llegasteis a conectar para hacer una empresa como es este lugar. Pues nos conocimos, la fundadora, digamos, de Estudio 14 es Karina, que es la que lleva más tiempo allí. Y Karina, con otras socias con las que empezó en Estudio 14, pues hacían un mercado que todavía seguimos haciendo. Y en ese mercado un día llegué yo a trabajar en ese mercado, a poner mi puesto. Y de ahí nos conocimos con Karina y yo andaba buscando un local, bueno, un sitio para llevar el taller fuera de mi casa, para acercarlo más al público, a la calle. Y entonces me metí ahí. Y luego, pues, cuando ya llevamos un tiempo, pues llegó Mirari, que estaba un poco en la misma situación que yo había llegado. Pues también buscaba un sitio para trabajar, para dar clases de costura, y bueno, pues es que fue todo así como una serie de casualidades en el momento adecuado. Llegó Mirari, bueno, pues, pues tenemos hueco, pues sí, pues tal, pues al principio éramos 5, ¿no? Sí. Un poco apelotonadas, y luego pues varios proyectos se dieron de baja o hicieron otras cosas o se fueron a otros lados y nos quedamos las tres. O sea que las tres sois todas. Sí, sí. Somos las que somos y estamos las que estamos. Muy bien. Esto, ¿qué hacéis? Cada una lo vais contando. Tú, Karina, ¿qué haces? A ver. A ver, yo me dedico al textil. Estudié aquí patronaje y moda y bueno, pues como lo ha dicho Yanire, me junté con unas compañeras con las que estudié, que por casualidades, pues ellas diferentes, ¿no? Formas de, pues, de ver este proyecto para llevarlo a cabo, pues cambiaron de proyecto o fueron madres o cambiaron de domicilio, con lo cual pues no pudieron seguir. Y bueno, pues he seguido aquí, seguimos manteniendo con ellas otra colaboración, ahí estamos. Y bueno, yo me dedico al textil, ya sea para... Textil. Tienes razón. Pues el textil, también, en fábrica pequeña. Pues desde el principio te puedo diseñar, hacer los moldes de la ropa, ya sea para moldes y o moldes o patronaje de la ropa, y bueno, pues también la confecciono. Qué bien. Sí, sí. Y bueno, ¿qué es? ¿Para mujeres, para hombres, para niños, la ropa que haces? En general, ¿qué campos? Pues para lo que me pidan. Para lo que te pidan. Para lo que me pidan. No digo que no, de momento. Vamos. Muy bien. O sea, que eres lo que diríamos, bueno, una sastra, que llega allí, sí, tomas las medidas. Decides la tela, vais... Sí, viendo. Decidimos juntos, tanto ya sea para lo que solicite el cliente, pero bueno, también más que nada me dedico a veces al vestuario de artistas locales. Que ¡Ay, también, no jodas! Sí, ¡ay, qué sí, bonito! Sí, muy bonito, sí, sí, sí. Y bueno, y si a veces son, pues va por temporadas, ¿no? Unas temporadas son los artistas locales que te están solicitando y otra temporada es los diseñadores que también empiezan a lanzar sus productos y bueno, pues estoy yo ahí para echarles ¿algún famoso o famosa bilbaína vistes? No nos puedes contar, ¿no? Cotilla, cotilla, que eres una cotilla. Bueno... A mí también me encantan a los cotilleones. Secreto. Bueno, muy bien. A ver. Pero seguimos entonces. ¿Qué os iba a decir? Mirari Aramburu. Hola. Hola, ¿qué tal? La que está más calladita. Eso es. Que no la dejamos. No la dejamos. Venga. Mirari, ¿tú qué haces en Estudio 14 con estas Pues chiquillas? Yo también trabajo en textil. Produzco mis propios productos que pongo a la venta. También confecciono a medida, en alta costura y así, bueno, para, como se suele decir, la BBC, bodas, bautizos, comuniones. y también doy clases de patronaje y de costura, uh-huh, lo mismo en castellano que en euskera. Si alguien quiere practicar en euskera, pues en un entorno que no más... Bueno, diferente y aprendiendo a coser o disfrutando de estamos coser. Volviendo a coser, la gente está volviendo a coser. Sí, sí, a la gente le gusta, sí, tiene su público, Pues que en la época, cuando yo era pequeña, todo nos lo hacía nuestra madre o nuestras tías, o siempre había alguien en la familia que sabía, luego se compraban revistas, se hacían patrones, yo tengo jerseys, tengo trajes, que, o sea, bueno, ya nada me sirve. Pero ahora hay un movimiento que ha salido, que no me acuerdo, tiene un nombre, por lo menos en inglés, que no me acuerdo cómo se llama, que... Hay muchísimas mujeres, imagino también hombres, que compran sus máquinas de coser para hacer sus propias prendas o incluso para reciclarlas, ¿no? Tunearlas. Sí, sí. Sí, entre la gente que viene a aprender ahí conmigo, bueno, con nosotras, sí, hay de todo. Hay quien quiere hacerse su propia ropa, hay quien quiere hacer arreglos y hay quien quiere, bueno... Ahí cada uno, yo... Eso es. Cada uno no tiene... ser todos tan uniformados de marcas y de tiendas ya, sí, que parece que vamos todos en serie vestidos, bueno, ¿no? Y cuando ya te pones algo que has hecho tú, bueno, te da un subidón, claro que eres sí, más guapo, más alto, más rubio y con los claro ojos más azules. Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Yo lo que quiero seguir un poco en lo que has mencionado antes, bodas, bautizos, comuniones. Sí. ¿Qué qué es lo que la gente se hace? ¿Se sigue haciendo los vestidos de comunión? ¿Se siguen haciendo...? Oye, ¿por qué va la gente tan fea de bodas? No, no, lo quiero preguntar no a alguien. No vienen al estudio. Exactamente. No, vosotros tenéis otro carácter, otra forma, porque te juro, yo o sea, nunca entenderé por qué la gente, que se gasta bastante dinero en esos vestidos, utiliza... algo que resulta tan artificial y que no entra en sintonía con ello. No, bueno, nosotros nos acoplamos un poco al cliente, ¿no? Al lo que claro, quiera. Claro. Pero también intentamos conocer un poco, conocerle, saber cuál es su estilo para que no vaya disfrazado. Claro. O sea, para que la persona vaya... Se siente a gusto. Eso es, claro. Eso es. Y con un toque un poco diferente. De su personalidad, ¿no? Sí. Sí, y haces cosas diferentes a las tradicionales. No sé lo que es tradicional, pero sí sé lo que veo en Bilbao de vez en cuando, y ese es un poco bueno, esa también ese... depende, sí, también depende de la clienta, de la clientela. Ahí, hombre, pues por ejemplo, pues me acuerdo de que vino una chica de 20 y tantos años que quería, bueno, un vestido bastante especial y tal, y para una boda de unos amigos y tal, y se lo vio su mamá y dijo, pues yo también quiero. Claro, vino la mamá porque tenía otra boda, pero claro, pues la mamá quería un traje chaqueta. Os traen fotos y cosas, ¿no? Sí, yo quiero esto. Sí, vamos hablando, sí, vamos viendo fotos y vamos así hasta que perfilamos ya la idea y luego a partir de ahí se va haciendo primero un prototipo en un tejido así más... que sería, bueno, tela morena, que es una tela así muy básica, y claro, antes de meterte ya con la tela definitiva, porque bueno, pues si no se manosea mucho y se estropea y tal, entonces primero se trabaja con esta tela más vamos a decir, más básica, y luego ya se hace el modelo definitivo. Genial. Bueno, y... pues nada, Yanire también, Román. Sí. ¿Qué? Hola, buenas tardes, Yanire. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Pues cuéntanos, Yanire, ¿tú qué haces en Estudio 14? Pues mira, yo dar la nota, porque yo no hago textil, yo hago cuero. Bien, bien. Y entonces yo diseño y produzco los complementos, o sea, los productos de la marca que tenemos propia del estudio, que es Sebastián Aguc. Y bueno, y esa es mi especialidad, trabajarle el cuero y la piel. Y no doy clases, de momento, pero nunca se sabe. Y bueno, y aparte, bueno, eso, en los productos, básicamente es marroquinería, o sea, bolsos, carteras, riñoneras, todo esto de llevar cosas dentro, y pendientes y algún colgante, pero vamos, complementos que dan carácter a todo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, también casan con lo textil, ¿no? Claro, y, sí, somos como van un poco en conjunto, todo, ¿no? Sí, porque ellas hacen la ropa, yo hago los complementos, somos todos, solo nos faltan los zapatos, pero todos andará. Claro que sí, claro que sí. Me encantan los zapatos. Creo que es mi debilidad. Si algo considero que me gusta son los zapatos. Nunca puedo pasar por una zapatería y no mirar, aunque ya, sea un rato. Sí, sí, sí, sí. Es increíble. Bueno, os encontráis súper bien entre mujeres, trabajando. Sí, sí. También es que me gusta, sí. Tenéis música, creo que siempre hay música en el taller, siempre hay... También dais cobijo a músicos emergentes o... Bueno, ese no es nuestro fuerte de trabajo, pero bueno, también lo podemos, ¿eh? Lo podemos sí. hacer. Muy bien. Yo quería saber un poco por qué primero fuisteis una asociación y luego una cooperativa. ¿Cómo hacéis ese traslado, ese traspase, esas decisiones que hay que tomar cuando se hace eso? Bueno, como asociación, pues empezamos las chicas que habíamos terminado patronaje y moda, y luego ya, pues conforme fuimos avanzando, fueron llegando otras personas, fueron llegando Mirari, Yanire, pues fue tomando como más peso el tema de empresa, ¿no? De nuestro autoempleo. Entonces queríamos pues dar otro paso más de figura jurídica que nos cobije un poco más a nosotras y que nosotras también podamos dar un servicio más amplio, no solo aquí en Bilbao, sino pues a nivel nacional también. Claro, es que el habéis dicho, has nombrado lo del autoempleo, ¿no? O sea, es muy difícil salir de la escuela de patronaje o de diseño y abrirte al mundo, ¿no? Porque todo está muy establecido, tienes que tener mucho dinero de entrada, ¿no? Y si quieres salir de la escuela y darte a conocer, tienes que tener mecenas o que pueden ser lo que quieras, ¿eh? Pero vamos, tienes que tener ahí una base, un colchón, porque todo se hace con dinero, es publicidad y tú, pues igual. Pero si no lo tienes, pues tienes que el ingenio. Claro. Pasito a pasito. Y la asociación, cooperativa. Y eso es, y pasito a pasito. Y... ¿Hay ayudas del gobierno vasco, del ayuntamiento? Sí. ¿Habéis tenido? O sea, ¿lo habéis conseguido? Mujeres, por grupo, por lo que por cuántas cosas. A ver, todo. Contármelo para decírselo a la gente. Mira, por mujeres desempleadas, bueno, eso igual es la misma, ¿no? Casi más o menos. Por cooperativa y por artesanía. Ajá, porque con todo eso son valores añadidos, claro, a la hora de hacer un proyecto, sí, o a la hora de conseguir un tipo de licencias, sí, o a la hora de conseguir un tipo de ayudas. ¿Por qué elegisteis el 2 de mayo, la calle el 2 de mayo? Eso te lo dice Karina, que es Karina. Igual la primera. Pues elegimos 2 de mayo porque en un principio nuestra compañera Garbi vivía cerca y conocía el barrio. Y también pues era un barrio como emergente también de artistas, ¿no? Sobre todo la calle 2 de Mayo era como, tiene una algo, sí, tiene, la conoces. Sí, sí, sí. Todos los días pasa. Todos los días paso por ahí, constantemente. Pues ya ves tú, es como el Soho de Bilbao. Claro que sí. Nada, pues ahí estoy y vamos. Y de cara al ayuntamiento también facilitaba la entrada de artistas en el barrio, bueno, ¿no? Sí, en este caso no. Nosotros no pudimos aquello. Pero bueno, ahí nos hemos enamorado de la calle, del barrio y bueno, pues de nuestros vecinos que nos cuidan. Así que, ¿cuántos años lleváis allí? 6 años. 6 años. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Y al principio, o sea, ahora ya estáis, ya estáis conocidas cada vez más. Así y es. Al principio, pues, ¿qué? ¿Teníais dudas, miedos? ¿Cuáles son los miedos que a empezar un proyecto de este tipo? Pues al principio todas las dudas. Mira, nos pusimos en una lonja que dijimos las amigas, venga, vamos a hacer cada una con lo suyo, ala, ven. Pero claro, nuestra lonja tiene a pie de calle. ¿Qué pasa? Ay, pues hay que exponer. Claro, no contábamos, no, aquí hay que tener una licencia, aquí hay que tener claro, esto. Entonces, todo suma y bueno, suma y pues, sigue, ¿no? Pues y... entonces tuvimos que ponernos las pilas e ir poco a poco, claro. Cada día pasaba un señor del ayuntamiento a deciros una nueva norma, ¿no? Sí, sí, cada día mejor una tasa nueva. casi, corriendo a nuestros profesores para que nos asesoraran primero, porque ¿qué hacemos? Pero bueno, poco a poco y hemos ido, bueno, sobre el ayuntamiento. ¿Hay alguna sección o algún lugar donde os dan asesoría o no os dieron ninguna asesoría? ¿Lo fuisteis un poco aprendiendo sobre la marcha? Del ayuntamiento, bueno, el Carlán, Worland, nos pero han dicho. Cuando ya te vas a constituir como empresa, cuando tienes claro, pero si no lo tienes antes claro. Antes no. Ahora, como empezaron ellas, ponemos aquí, no hay nadie que te diga por dónde tienes que tirar. Ya, fíjate que ahora están saliendo, claro, constantemente cursos, están saliendo historias en la feria esta, de empresas, de emprendedores, de esto, de cómo, si tienes una idea, te ayudamos, de los bancos, esto, lo otro. Ahora hay, vamos, tienes que tener una idea. Digo, horror, yo no tengo ninguna idea. Y parece que la idea es lo que quiere, que tengas ideas, y si como tengas una idea, ven, que te ayudamos, que te formamos, que te iniciamos, que te abrimos el camino, y dices, jolín, pues qué bien, ¿no? Ahí ayuda a los emprendedores y a las emprendedoras. Sí, pero tienes que tener una idea y a ver, hay gente que tiene ideas y de pronto se le ocurre una idea fantástica y venga, y a por ella, ¿no? Porque cree que es fantástica y tal. Pero hay mucha gente, como por ejemplo empezamos nosotras, que no es que tengas una idea maravillosa de voy a hacer esto y la voy a petar. Uh-huh. Bueno, yo he hecho esto, me gusta esto, y en este caso la artesanía o el diseño y así, pues voy a intentar hacer. No es que tenga una idea maravillosa y entonces te vas como haciendo en el camino. Poquito a poco. Y claro, y ahí lo que tú dices de las ayudas y todo esto que de los emprendedores de ven aquí que te ayudo y tal, es si tú ya tienes todo bastante claro y bastante uh-huh. listo y sabes lo que quieres perfectamente, porque si estás un poco así que... Como está la mayoría, en claro, realidad. Claro, que es que esto, la realidad es así. Es que hablan de las ideas claro, brillantes, pero la gente... Por eso fracasan tanto. No somos tantos. Gente brillante, somos claro. gente más o menos que nos vamos haciendo en eso el camino. Eso es, exacto. Y te vas haciendo y vas diciendo, bueno, a mí me gusta hacer tal y voy a empezar y voy a ir haciendo pim, pam. Y cuando ya ves que ya... que aquello chuta y que lo vas teniendo más claro y que bueno, que vas viendo que eso puede llevarte a montar tu empresa, pues ya ahí la montas, es lo que hicimos nosotras. Uh-huh. Pero que esto de tengo una idea fantástica y wow, voy a triunfar y me voy a ir al video al sitio este de las ayudas y me dan la ayuda y ya pues bueno. No, tampoco. Y luego pumba, fracasan muchos de ellos, otros sí, no, evidentemente. Pero la... muchos evidentemente no, siempre no. Tampoco queríamos arriesgar un montón de dinero, bueno, primero porque no lo teníais, pues, me imagino. Vamos claro, de a poco. Si ya tenéis un montón vamos de dinero, lo dedicáis a otra cosa. Ya. Claro. O no, o nos dedicamos a esto, pero bueno, sí, pero de otra manera de igual. Otra manera, pero bueno, no. Claro. En este caso hemos ido pues ir viendo y dando los pasos, igual asegurándonos bastante, ¿no? Igual bueno. Eso tendríamos que perder un poquito más de miedo para arriesgarnos. Porque lo valemos, pero uh-huh. bueno. Yo en eso de valer quería preguntaros vuestra trayectoria, es decir, desde que empezasteis al principio, ¿cómo habéis ido depurando o tomando decisiones acerca de lo que estáis haciendo? Es decir, ¿cuál ha sido vuestra trayectoria personal? Dejamos ahí la pregunta, vamos a poner un poco de música. Estaba deseando, cariño, te miraba para que, pero no sabía cómo hacer la M. Digo, música ahora. Muy bien. Muy bien, sí. Pues nada, la próxima que vamos a escuchar, pues esta sí que es una chica de aquí, que se llama Ízaro, que es de aquí, de Vizcaya, y además es compositora, además de cantante. Y vamos a escucharla una canción que se llama Etori. Bueno, creo que se pronuncia así, porque después pone Erori. ¿Cómo? Es Ízaro y la canción es Erori. Erori, ok. Sí. Muy no bien. Que... Muy a disfrutarla. Bien. Bueno, no te dio neure buruari egonari gelior zenbat alditan esan no te dio neure buruari utzi izan gitarra hor baina zan jauzi zau baina bildu nuestu eki tazkanean erori nintzen ni agian sekula ezin tezen jauzi zau. Baina bildu nuen estueki, tazkenean erori nintzen nahi. Baina bildu nuen estu, sekula ezin tezen jauzi zau. Bueno, pues como estábamos... Oye, Mirari, ¿cómo has dicho que se llama esta mujer que canta tan bien? Se llama Isaro, Isaro Andrés. Ah, vale. Bueno, ¿la conoces? ¿Es amiga tuya? No, no. Que va, solo de escucharla, sí, ¿no? Vale, sí, sí, vale, sí, vale. Pero es una artistaza de aquí, de Vizcaya, de Mayavia, que ahora va a sacar un nuevo disco que nos tiene a todos en ascuas, a ver qué tal. Va de limones, solo sé que va de limones. Vale, bueno, pues nada, entonces ya estábamos pendientes de vuestras respuestas. El proceso personal, ¿cómo empezasteis? ¿Qué ideas teníais y qué ideas habéis ido dejando a lo largo del camino y habéis cogido otras nuevas o ahora tenéis otras ideas sobre vuestro trabajo? ¿Podéis contar un poco esa parte? Sí. Bueno, pues yo después de trabajar por cuenta ajena en diferentes trabajos que no tenían nada que ver con este, pues bueno, me vi de repente en paro con cierta edad ya y bueno, pues yo como he cosido toda la vida en casa, un poco pues lo que decíamos antes, ¿no? Como se hacía antes, las revistas, los patrones y todo esto, pero siempre me había gustado. Entonces, pues bueno, empecé un poco a formarme más en este tema que siempre me ha gustado. Bueno, yo aparte soy... licenciada en Bellas Artes, en restauración, y bueno, pues todo el tema de trabajo manual siempre me ha ido. Y bueno, pues pensé eso, que como iba a ser muy difícil encontrar un trabajo, pues que igual me inventaba yo uno. Qué y bien. Así empecé. ¿Y ahora vives de ello? Sí, bueno, tanto como vivir es mucho decir, mal vivo quizá, pero bueno, ahí estamos, en ahí la pelea. Estás luchando, muy sí, bien. Sí. Bueno, ¿y qué programación tenéis para las próximas fechas? ¿Qué cosas vais a hacer? Pues mira, lo próximo y más cercano, mañana. O sea, mañana. Mañana sábado. Mañana sábado. Es. El mercado de 2 de mayo. Abrir a tope. Que ahí abrimos a tope las puertas, porque hay dos puertas y sí, las abrimos las dos. Ya lo sé. Y entonces, dentro de nuestro estudio, bueno, es tienda-taller, ha dicho Karina antes. Entonces, al principio es nuestra tienda, donde tenemos nuestros productos que fabricamos allí y productos de otras marcas que promocionamos. Y dentro del taller, lo que hacemos es recoger todo lo del taller, todas las máquinas, todo lo que tenemos... Lo guardamos así como tipo un Tetris en un lugar secreto y ponemos puestos de venta. Entonces, para que nadie se lleve las tijeras favoritas de cada una. Para que use las tijeras de tela para cortar papel. O venga una loca y se lleve el cúter. Eso es, que no nos esto. Y entonces, pues nada, en el donde estaban las máquinas y donde estaba todo el taller, montamos puestos de venta. Entonces vienen chicas de las que tienen los productos en la tienda y otras que no tienen productos en la tienda a promocionar sus ¿Y de dónde son? ¿Qué, o sea, estas chicas también son creadoras? Sí. ¿Son artesanas? Bueno, hay un poco de todo. Hay gente que se dedica en exclusiva a su marca, como puede ser esta ilustración es Mariefe, ¿no? Mariefe. Ella se dedica solo a ello. Sí, sí. Y luego hay otras pues que lo tienen un poco como hobby, pero lo que hablábamos antes, esto que te gusta hacerlo, pero no das el paso, porque claro, tampoco es una cosa que te dé de comer de momento. Entonces van ahí poco a poco, tirando a de si su gustan, carro, eso es. A ver si les y entonces, gustan. Pues como nosotras ya hemos pasado por eso también... porque todas venimos de la calle, pues les ayudamos y pues les ayudamos de esa manera. Pues les dejamos que monten ahí, entonces ellas pues que se empoderen un poco, ¿no? Eso que es, ahora que está eso de moda es. Esto del empoderamiento. Claro. y bueno, que se sientan a gusto y, claro. y a ver si lo que a ellas les gusta también les gusta eso al resto es. De la gente, y ¿no? Y si ven si su proyecto puede tirar para adelante. Qué bien. Qué y bien. Si podemos echar un cable, pues qué bueno, ¿no? O sea, claro. No solamente salen adelante una, sino salimos varias. Claro, claro. Claro, porque ellas también, oye, nos agradecen y bueno, pues yo qué sé, imagina. Claro, por es ejemplo, un intercambio. Eso es. Siempre hay un feedback. Un intercambio, claro. Y entonces eso, el proyecto, o sea, el evento este del de mañana, que es lo más inmediato, y luego estaremos en la Soca de Durango, en la Feria de Artesanía, del 5 al 8 de diciembre. Que está ya casi que esto está llegando. Ya. Y luego... ¿Qué tal os va ahí? ¿Habéis estado pues no otros hemos años? Nunca, es la primera vale. vez que vamos. Vale, vale, porque es una cosa tan importante sí, y tan grande que nos... quería saber qué tal os había ido. Sí. Es el primer año que también estamos. También van mis amigos de la Soca de... Ah, de Arratia. No, Arrieta. De Arrieta, los de piel. Esos suelen ir bastante... Ya han ido varios años, sí. Bueno, pues nosotras este año es la primera vez yo que creo vamos, que no el año tal. Pasado vendieron bastante. Sí, ah, bueno, pues sí, ojalá. Sí. Ahí hay mercado. Bueno, ojalá que tengáis pues, toda la suerte del mundo. Ojalá, y después de la Feria de Durango ya nos viene la feria, el ferión del año para nosotras, que es la de Navidad, la Feria de Artesanía de Navidad, Gabonart. Sí, Gabonart. Que ahí vamos a estar pues desde el 13 de diciembre hasta el 8 de enero, o el 7 de enero. ¿Es la primera vez que estáis? Es la primera vez que estamos en Gabonart. Ajá. Normalmente estábamos en la calle Bailén. Vale. Donde ponen el mercado tradicional de Navidad. Creo que esa sí merece la pena. Además, si estáis en Bilbao y no os cuesta el traslado de las cosas que tenéis el estudio, sí, yo creo que os... Sí, nosotras estamos muy contentas de participar este año sí. porque estábamos en la otra y bueno, guay, ¿no? Pero... rodearte de un producto que tiene un poco la misma categoría que el tuyo, como es de toda artesanía, pues oye, es como... Otro plus, no sé cómo decirlo, pero vamos, que es sí, muy guay. Esa está muy bien. Yo creo que también mis amigos de Red Masai van a esta y ya están repitiendo años y años. Sí. Creo que hay otra en Semana Santa que esa no les ha ido porque creo que os cobran por stand. Sí, todas las ferias. Eso es. Y el ayuntamiento es carísimo. Y es carísimo. Y entonces, claro... La de Navidad, como son más días y claro. es un mercado como más vamos, que la gente parece que nos volvemos sí, bueno, un Navidad poquito... es que siempre tienes que hacer algún regalito, es. Aunque no seas de comprar, pero siempre sí. algún regalito haces y sí. bueno, está guay sí. En cambio, la de Semana Santa pues la abrieron y tal un poco de cara al turismo, porque claro quieren tener esto y resulta que el turista o pasa o no pasa o claro. o ya está, ¿no? Pero la de Navidad es importante, sí. Pues qué bien, qué bien. Nos bueno, veremos todavía allí. Nos quedan dos talleres más. Tenemos el First Saturday. Ah, es verdad, no me he acordado. Sí, sí. El día 30 de noviembre... Uy, estamos a tope. El día 30 de noviembre vamos a estar en Jimbi, en Moyúa, en el evento del Fire Saturday. Ah, qué bien. Y ahí vamos a hacer un taller de bolsos Tote. Ajá. Y bueno, y ese... Y el Gaurekia. Y después de ese, en Gaurekia, por supuesto, que es en el barrio donde el estudio... Y ahí vamos a estar también ¿ese con... ¿Ese qué fecha es? Ese es el 14 de diciembre. Ajá. Y ahí vamos a hacer en el estudio, normalmente hacemos talleres, pero este año hemos sido un poco... Bueno, hemos querido cambiar un poco y... O sea, que en diciembre os vais a agotar. Nos vamos a agotar hasta... Vamos a morir. Porque, luego... O sea, empezáis... bueno, ahora, en noviembre, empezáis en la Soca de Durango. No, en noviembre tenemos el mercado, mañana. El del 2 de mayo. Sí. Luego, el sábado... First Saturday. Sí, después... El sábado en First Saturday, el 30. El 30, el 30 de noviembre, el First Saturday. Y luego el... La Soca de Durango. La Soca de Durango, del 5 al 8. Y luego el 14 de diciembre, la Gaurekia. Con el cuentacuentos. Que nosotros vamos a tener una cuentacuentos que nos va a contar cuentos eróticos. Uh-huh. Así que estáis invitadas, todas las queráis acercar. El 14 de diciembre, todavía no sabemos bien la hora, pero sobre las 8 quizá. Estar atentos a nuestra página de Instagram, de Facebook. Eso es. Que ahí lo publicaremos todo. ¿Cuál es? Estudio 14/ 2 de mayo. Va. De acuerdo. Bueno, genial. Pues terminamos, ¿no? Terminamos, ¿no? Pues, muchas gracias por venir. Estamos súper agradecidas y esperamos que os vaya todo estupendamente. Y ahora vamos a ir con el test de las feuchas. Qué bien. Vais a ser ahora las víctimas del test. Vamos a ser feuchas, yo creo. El test de las feuchas. A ver, chicas, a ver si pasáis el test. ¿Tenéis las camas sin hacer y pelusas debajo? Tenéis que contestar todas, ¿eh? Y rápido, ¿eh? Yo normalmente no, pero hoy sí, la cama sin hacer. Yo sí, tengo la cama sin hacer, aunque siempre la hago antes de acostarme, ¿eh? Porque me gusta acostarme en la cama. La cama está hecha, pelusas abajo seguro. Más que pelusas, mascotas. Muy bien. Bueno, chicas, ¿habéis hecho alguna vez un simpa? Hombre, claro. No. Bueno, yo creo que no me acuerdo. No. Vale. Yo sí, pero hace mucho, ¿eh? Disparidad, no importa, si aquí cada una... A ver, si os aparece Aladina y os pide, y le podéis pedir tres deseos, ¿cuáles serían? Venga, tres, ¿eh? Rápidos. Cada una, tres, ¿eh? Aladina y os toca con su varita en el hombro y dice, a ver, tres deseos, ya. Bueno, que Estudio 14 tenga mucho éxito y que nos haga muy felices. Yo que eliminara del mundo a aquellas personas que no son necesarias en este planeta. ¡Madre mía, Eugenia! ¡Muy bien! Bueno, pues no sé, igual un tópico. ¡Salud! La necesitamos. Sobre todo la energía para lo que nos viene. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa ilegal haríais sin que os pillaran? O sea... Nadie se va a enterar. Si supierais que nos iban a pillar, ¿qué cosita haríais así? ¡Hala, venga, yuju, esto lo hago yo! Ilegal, tiene que ser ilegal, no cualquier cosita. Una cosa que sea ilegal. Pues a mí se me ocurren muchas, ¿eh? Venga, una. Pero una, por ejemplo, si no me pillan, joder, pues no sé, robar un banco, o dos, o tres. Bien, eso, dos, tres bancos. Yo iba a ser más light, colarme en todos los museos. ¡Hala, hala! ¡Estudiante del museo! ¡Pues no soy estudiante! Pusimos estudio, el estudio empezó así, sin licencia. ¿Y tú, Karina? Pusimos el estudio, así que no, me atreví. No es ilegal. No, al principio ilegal. Sí. Tienes que hacer algo más ilegal. ¿Algo más algo ilegal? Futuro. Pues, ¿qué puede ser? Este Karina es muy buena. Sí. Qué difícil me lo ponéis. Yo creo que esa pregunta... Vale, ya no pasa nada. Entonces, ¿cuál es el sitio más inusual en el que habéis hecho el amor? ¡Hola! El más inusual. Uy, Dios, igual me vais a dar ideas, porque yo ahora mismo no te me acuerdo. Muy bien, eso, necesitamos ideas, a ver. Una piscina, venga. Una piscina en un hotel. En un hotel. Colada, ¿eh? Muy bien, colada, muy bien. Lo va poniendo mejor. Sí, a ver. Hay más tensión. A ver, ¿qué más? Es que no voy a ser nada original, pues en la playa. Venga, cada cosa... Tiene su sentido. Pues sí, en el bosque. En el bosque, ¿veis? En el bosque, yo... Que estéis bucólicas como vosotras solas, ¿eh? Sí. Muy bien, ahora, definiros con una palabra. ¡Uf! Solo pues mira, una, ¿eh? A mí mi madre me dijo una vez que yo era como un cascabel. Muy bien. Y yo creo que... Ahora, una palabra para definiros. Venga, alguna que... Pues ya que has dicho, uy, mi madre, bueno, siempre me dice, Karina, tu nombre tenía que ser Porfiria, porque eres porfiada, hija. Pues, y es verdad, soy muy constante, más que porfiada, no, soy constante. Ajá, muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues yo no tengo ni idea, no sé, soy muy compleja para definirme en una palabra. Muy bien, venga, compleja. Así queda. Pues muchísimas gracias por vuestra compañía. Esperamos a seguir viendo. Yo por lo menos a conoceros. Sí, cuando queráis venir a contarnos nuevos proyectos o nuevas cosas, pues aquí estamos las feuchas. Pues ha sido un placer. Y está abierto el micrófono para vosotros. Vale, siempre. Pues muchas gracias. Y nos iremos a ver al 2 de mayo. Mañana os esperamos. Exactamente. Sí. Vale. Genial. Gracias. Gracias. Gracias, chicas. Agur. Una fotita. ¿Qué música? Pues bueno, sí, ya casi nos vamos a tener que ir un poco despidiendo. Bueno, quedan todavía unos cuantos minutos. Pon una musiquilla, sí, ¿no? Algo que nos entretenga un rato. Bueno, pues un poco así, como para despedirlas. A porque ver, además, pues, esta la han pedido ellas, hombre, también. Hombre, por eso lo digo, por eso, claro, lo digo. Que lo pueden, Natalia, lo pueden ellas mismas hasta presentar. Ah, mira, estupendo, sí, sí. A ver, ¿cuál ¿por qué? Sería? Porque yo tampoco la conocía, Natalia Lafourcade. A ver, a ver. ¿Quién, esta quién mexicana? La ¿quién la conoce? Que te había tres. Sí. Pues a Natalia Lafourcade, es que pensaba que habíamos dicho otra, que le gusta mucho a Karina, y la pone y la pone y la pone y la pone, y a mí yo ya he empezado a odiarla, pero no, esa no ha sido. Pues a Natalia Lafourcade, ¿por qué la conocimos? Por de esto que estás buscando música y de pronto llegas a esta chica y dices, uy, qué bien canta, como que me gusta, no sé qué. Y me parece que la canción que hemos mandado es una versión de alguna canción latinoamericana de la que han hecho varias versiones, y esta ha hecho pues su versión, que nos gusta mucho. Bueno, y Natalia Lafourcade también fue la que, ¿no? La de la banda de banda sonora de la película que me gustó mucho, la de El amor no se dice, se hace, o sea. No, de dibujos animados, se hace poco. Ah, Coco. Coco. Sí. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. Ah, vale. Pues todo es información, todo sirve. Creo que sí, vamos. Muy bien. No, y si no es, pues mira. Que pues ya lo he puesto. Ya lo veremos. Ya está. Pues estupendamente, claro. Hasta tal. La raíz, ¿no? La canción. Sí, sí, suelo nos decir encanta. Que es de Ciudad de México. Esta mujer, que además de cantar, compone, es productora musical, arreglista, diseñadora, filántropa. Y además... activista mexicana. Bueno, activista. O sea que es muy completa esta mujer. Y solo con 35 añitos, ¿eh? Así que vamos a disfrutarla un poco. Nunca es tarde. Nunca. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh, oh. que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Qué bonita. Qué bonita, qué bonita. Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. Precioso el tema. Sí, sí. Muy bien, pues nada, chicas, ya nos despedimos las feuchas, nos vamos ya... A las jornadas feministas, chicas, a las hermanadas feministas que estamos aquí, que son el día 2 y 3, o sea que todavía tenemos en Durango, que nos vean. Se están sacando fotos para que veáis cómo da el estudio de más. Y nada, estamos aquí, mañana ya nos podéis escuchar también... Es. De 3 a 4. No, de 4 a 5. De 4 a 5. Y el lunes. Y el lunes de 2 a 3. De 2 a 3. Y siempre en internet nos podéis seguir en Feuchas, en la 97 de Irratia. Y nada. Bueno, no es por nada, pero es al revés. En 97 Irratia hay que meterse en 97 Irratia y después buscar las Feuchas. Muy bien. El orden de los factores es importante. Altera el producto. Total, altera el producto. Sí, sí. Por supuesto. O sea que las feuchas estamos aquí siempre. Y no os olvidéis del 2 de mayo y de Estudio 14. Y de estas mujeres que han venido hoy. Hasta siempre, queridas. Agur. Agur. Adiós. Hasta siempre, comandante. Muy bien. Pues ya está. Bueno, pues ha sido un placer. Ahora sacamos la foto. Finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada. Me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme. Tú sí sabes adorarme, mi amor. No te vayas, quédate por siempre. Para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes. Para ser testigo siempre de la vida, aquí por siempre.